Joder, ¿quién habla primero? No. Bueno, luego hablamos a Antonio. ¡Cuña! Nadie ha oído de Ana. ¡Déjenme! Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale de ser un machista. Ya te vale de ser un sexista. Estamos súper ilusionados de presentaros el nuevo programa de Radio Malva. ¡Tofuria! No va a ser un programa políticamente correcto, pero sí profundamente comprometido. Prometemos plumear a saco y visibilizar todo el material molón sobre disidencia sexual. O sea, la creación de cortocircuitos que revienten este sistema heteropatriarcal que nos oprime. Y liberación animal, que hemos conseguido encontrar en todos esos años de puterío y veganismo hooligan. ¿De qué va a ir? Yo no tengo ni idea. De Carrero Blanco, ETA, El Ira. Roberto Vaquero. Roberto Vaquero. No. Buah, Lambda. Iba a decir Garrote Vil, pero el Garrote Vil es muy poco elegante, así que me callo. Guillotina. Garrote, que no sea vil. Guillotina. Garrote bonito, garrote bien intencionado. Guillotina ya está. Muchas felicidades, Tofuria, por tus 10 años. Muchos besitos a todo el equipillo del programa que sigue haciendo vivir a esta herramienta tan chula de difusión y resistencia. Muchos besitos a Diana y Piro. Claro, Géminis tenía que ser el programa. Estaba riéndome pensando esto antes. Explica muchas cosas que Tofuria sea Géminis. Me alegro muchísimo, muchísimo. ¿Quién hubiese dicho que este proyecto que lanzamos Jordi y yo en un caluroso mes de junio de 2015 hubiese seguido y permanecido hasta ahora, pese a los ataques de las empresas LGTB y de las feministas transfobas? Tofuria sigue, me alegro un montón. Radio Malva también, y también me alegro un montón. Y me gustaría decir que quién lo hubiese dicho, que estos iban a ser nuestras enemigas más directas. Pero en verdad creo que siempre lo supimos, ¿no? Y creo que a lo largo de Tofuria siempre hemos estado hablando de esto. He estado revisando un poco así como los programas más antiguos, de qué hablaban. Y Dios, no sé si ahora, si los escucharas estaría de acuerdo. Seguramente no, seguramente muchas cosas sí estarán desfasadas o ya no se hablarán de la misma manera o ya tampoco tendrán el mismo sentido. Pero me ha hecho mucha ilusión ver que el segundo directo de Tofuria fue sobre, alrededor de un fanzine sobre pinkwashing. Me parece que es tan actual y tan importante eso, ¿no? Sobre todo en este mes de junio de 2025 estamos viendo cómo el genocidio en Palestina sigue. Estamos viendo, si vais en la página Instagram de Tel Aviv, podréis ver un clip para dar difusión y visibilidad a la Marcha del Orgullo de Tel Aviv de este año, que se tendrá en pleno genocidio palestino, con seguramente miles de gays y lesbianas, sionistas y cómplices del sionismo y cómplices del genocidio, celebrando las identidades LGTB, ¿no? Y esto también yo creo que, bueno, nos vuelve a recordar de qué lado tenemos que estar y lo importante que es como transmaribi, bollos, queer, etcétera, etcétera, radicales, seguir haciendo política, seguir haciendo una política que esté activamente conectada con las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces me ha alegrado un montón de ver esto, de ver que hace 10 años también nos parecía una temática importante. No sé, y puedo decir que estoy muy orgullosa de nosotres, con ese doble sentido, guiño, guiño. Os deseo, nos deseo muchos años más y seguir estando a tope, seguir cuidándonos, seguir haciendo red y vamos, y seguir obrando para tener todo lo que necesitemos para seguir adelante. Os mando muchos besos y bueno, yo ahora mismo estoy en este estado colonial tan horrible, en este imperio colonial tan horrible que es Francia de momento, y cuando queráis nos podemos hacer un programita para que os cuente los horrores que pasan aquí, que no creamos a nada de lo que nos cuentan sobre la liberté, égalité, fraternité francesa, evidentemente, y a lo mejor puede interesar a les compas ahí por el Estado español de saber más sobre esto. Así que nada, aquí os lo dejo, mi invitación a seguir pensando juntis. Y os mando un beso muy grande, tu furia, enhorabuena, no podríamos estar sin ti y sin nosotros, sin toda la comunidad. Un besito muy grande. Caixo, tofuries, com esteu? A veure, jo ja no sé què dir que no haig dit en anteriors aniversaris, però, bueno, que ja no m'havies fet d'abuela contra historietes. Així que només dir que, pues, no sé, que em fa superil·lu que tofuria seguisca amb més fúria que mai. I, bueno, també il·lu d'eixir de nou al programa, encara que siga en aquest format, i diguem-te això, i que me parto amb vosaltres i que teniu unes veuetes super sexis. Bueno, molts ànims amb el procés de la lambada. Sempre hem sabut de quin palo anàvem, però sí que és de veres que el que estan fent ara ja és per a, o sea, és per a flipar. I, bueno, al igual que el procés de la Diana, que, bueno, que em cabreja molt. De veres, molta força i espero que esteu cuidant-vos entre totes i que segur que sí. I, bueno, jo per la meva part continuo fent ràdio, ja he fet alguns programes que, bueno, vaig aprofitar per fer alguna cosa de publi, per si voleu cotillear, a la Bedi i Ràtia, la ràdio llibre de Gasteiz, el programa transfeminista Edo es da Izango, que en castellà és O no serà. I no sé, res més, que abraços a cabassos a totes, a la diva transbuch, a la Carme, a la de les berzas despampanantes, no, com ho dijo en el programa ese? Ai, no m'acordo, però me va fer molta gràcia. I va ser un programa molt graciós, ixe. Crec que era el de la fira alternativa. I bueno, hi ha la historiadora que sempre és la més seriosa, però que la volem igual. I passeig també de part de Tomillo, que el tinc quasi al costat. I res més, que gora to fúria, lambda abolició i per molts anys més. Agur. Aquí, les dones i prou, os deseamos muchas felicidades a les compes de to fúria por cumplir una década en el aire y a por otros 10. De crítica. De humor. De amor. De gamberrismo. Y mucho mariconeo. Ah, y al que no le guste, se jode. Grabando. Grabando en el Llevant, después de la comida de chiques. ¡Copa raya paliza! Furia, recomendamos escuchar este programa solamente en ocasiones de lesa humanidad. Tofuria, sois tofuertes, tofunambulistas, totes putes. Y siempre entramos por la puerta de atrás. Sí, porque no queremos tener llave principal del Ateneu. Somos como vosotras, perras. Patada de listo nos recomienda hasta morir. Escuchen tu furia. Enhorabuena, chiques, por este 10º aniversario. Sois las peores de la radio. las peores mejores que más queremos. Coparraya Parisa Tofuria. Tofuria forever. Resistir siempre. Por otros 10 años. Con 20 años seréis unas señoras como nosotras. Patada al listón, perrea por vosotras. Perreo, perreo. Perreo, perreo, perrea. Aquí, profesor Kerbokian, escondido en un búnker de misteriosa localización, quiere mandar sus más tiernas y amorosas felicitaciones a todo el equipo de Tofuria por esos 10 años en antena en Radio Malva. Tofuria, un programa divertidísimo, un programa en el que se me ha permitido hablar del Frugiwarrior, cosa que estaré eternamente agradecido, y solo os deseo que sigáis dándole... Aquí guarrillere, ¡guau! 10 años ya de mariconeo y travelismo en las ondas valencianas, ¡guau! Ya por 10 años más, ¿eh? Mal que le pese a toda esa mierda normativa que va poniendo denuncias a la peña queer precaria. Bueno, amigues, feliz aniversario. Y gora Marieta, y gora la teta. Hola, buenas tardes. Y feliz 10 aniversario al radio, programa Radio Tofuria y todos los tertulianos y a toda la gente de escucha del norte, del sur, este y oeste. Aquí les saluda Marieta desde la Canal de Navarrés. Mucha felicidad y paz para todos y todas. Marieta Costipaeta, un poquito. Pero bueno, la primavera lo que trae. Y ya está. Y gora. Ah, y aprovecho también para felicitar el mes del orgullo a todo el país. Muchas gracias. ¡Holi! Soy Noé Core3, gran fan del programa. Por favor, ¿pero cómo es esto que 10 años? ¿Pero esto cómo es? 10 años de Tofuria. Pero 10 años de Tofuria, ¿ya han pasado 10 años desde el después de Diana, del Tofuria DC? Sí, supongo que sí. A mí se me ha hecho desde luego eterno, porque vamos, con lo que habla la señora. Que os quiero molt, que es puto maravilloso el programa, o sea, no me puedo reír más. A todo el mundo que le digo que si lo escucha, luego es lo típico que lo comentamos, es que vamos a crear grupos de Telegram, te lo digo para escuchar colectivamente el Tofuria, porque luego siempre los vamos comentando, ¿tú has escuchado este? ¿Tú no? ¿Tú has visto la ida de olla de aquella? Y nada, que las nuevas incorporaciones son una maravilla y que menos mal que sigue habiendo programas sobre activismos libertarios que hablen de punk también, porque es que parece que hemos desvinculado totalmente el punk de la anarquía y así de repente, históricamente ahora, hasta luego, como si no existiera, y ahora, como dice una compi de Core 3, tenemos que ir a las asambleas pidiendo hora para ser punkis, en plan, ¿qué día me toca? Así que muy guay, porque vosotros lo seguís manteniendo vivo. Y Gora Marieta. Y Gora Eta no lo puedo decir porque está muy feo. Oli, oli, mamarrachis. Enhorabuena por vuestro 10º aniversario del Tofuria. Y nada, seguid así, reclutando a gente que sea muchísimo mejor que Pire y Diana. Hace mucha falta que hable otra peña, que no sean las bolloterroristas de siempre. Y nada, besitos y abracitos a todo el mundo. Chao. Por favor, déjame hablar. Gora eta queer. Militar. Mamá, me he cagado, tengo 10 años. Idiota, Bueno, pues ya, después de 10 años de Diana, es mentira, yo no he estado aquí 10 años, yo que llevo 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1. Llevas desde octubre de 2022. ¿A qué año estamos? Estamos en 2025 por el culo de la Ingo. Ah, entonces llevo 3 años. En octubre llevarás 3 años. ¡Uli! Pues eso, después de 3 años de este programa, puedo confirmar que sin duda es un programa. han sido 3 años de hacer un speedrun porque me metan en la cárcel. Diana, Etxera. Eta Zorionak Tofuria. Etxera, wherever will be. Bueno, se nos nota la vasquitis. ¿Será que viene el verano y hace un calor que te mueres en Valencia? Buena vasca. Y me quiero ir a Bilbao, nano. A ver, te puedes ir a la Euskal Etxea de aquí, de Valencia, si quieres también. Eso es de Indepes. La peña muy maja. ¿La Euskalechea? ¡La Euskalechea, joder! No sé qué es una Euskalechea. Pues una casa vasca que hay aquí en Valencia. Estaban de celebración este finde. Pero es un baserri. ¿Qué va a ser un baserri? En fin. Venga, sigamos. Bueno, que ayer me enteré de una movida, que estaba escuchando un programa de carne cruda. Lo que nosotros podríamos ser si fuésemos peña más rica, profesional y rica, y tuviésemos un estudio. Y estaban hablando del aborto, el aborto, que es un tema muy importante, hay que esterilizarse, y hablaron de las 11 de Basauri, y yo solo puedo decir, Gora Basauri, el mejor pueblo que existe. Yo soy basauritarra de corazón. Gora... En serio, he estado 2 veces en Basauri. Verás tú cómo esto me lo cortan. Gora... es una solidaridad con NICAP, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, vale, con NICAP y que siendo personas coherentes, oye, entre Hamas, Hezbollah, los hutíes y cualquier potencia europea, me quedo con los 3 primeros. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos hacen algo. Por lo menos hacen algo. Bueno, por lo menos intentan parar un genocidio. En la siguiente por lo menos hacen algo. En la siguiente denuncia que nos metan, dirán que abogados judíos. Sí, exactamente. Dirán que somos antisemitas. Más de lo que ya dijo Lambda, por cierto. En fin, Lambda, bueno. Voy a salir del armario. Porque hoy es el aniversario del Tofuria y hay que hacer cosas importantes. Me proclamo abolicionista de Lambda. Esta es mi salida del armario. Ahora soy abolo. Sí, totalmente. Esto es porque lo dijo una persona, porque os tenemos preparado un programa súper especial en el que vamos. Y como no sabemos si esto va antes o después, de que escuchéis ese audio, lo dejaremos en que esto ha sonado o sonará en el programa. Yo les dije que iba antes, pero no me hacen caso. En fin, Piro, cuéntanos, ¿de qué va el programa de hoy? Que está muy callada. Esto es una pregunta trampa, porque no lo sabemos ninguna. Pues no lo sabemos, vamos a disertar algunas cosas, pero lo importante de hoy, y que es nuestro motivo de celebración, es que en mayo-junio de 2015... También es por el culo de la Inco, 15, evidentemente. Sí, pero sí. 1-5. Es verdad, ¿ves? Sí. Empezó Tofuria en este mismo estudio de radio, en Radio Malva, con nuestras madres fundadoras, Jordi y Madi, que nos han enviado sendos audios de felicitación. Mil gracias. Y en este mismo estudio también, en julio de 2020, en el contexto post-cuarentena, también se celebraron los 5 años. Ahí sí que es completamente por el culo de la Inco. Y en enero de 2020, uno de los sucesos más importantes de este programa sucedió, que es que yo participé por primera vez en este programa. Es verdad, cierto. Sí, sí, sí. Y luego nos fuimos a Madrid. Sí, vaya desfase. Y luego vino la pandemia. Y no acabaste en la escombrera. No, la escombrera, fue en la Coco. En la Coco y luego en la CAS. Ay, Dios, la escombrera. Claro, sí, bueno, la escombrera de Madrid. Bueno, era la escombrera de Madrid, pero mucho más currada. O sea, era como si la escombrera, la hubieran montado gente que monta festivales, porque estaba bien montado eso. Sí, sí, o sea, por desgracia, en la poscuarentena les ocuparon el espacio para montar ahí un centro de venta de drogas. Es una peña muy chunga, les ocupó el espacio de forma amable y armados, les dije, ya no podéis entrar aquí. Pero podéis sacar el equipo. Pero bueno, os dejamos sacar el equipo. Total, como no se puede snifar el equipo, podéis llevároslo. Muy chungo, lo que le pasó a la Casa fue muy chungo. Una lástima, de verdad. Pero por eso, Peña. Es lo que tiene de que no duerma gente en los sitios. O sea, los sitios ocupados siempre tiene que haber gente durmiendo. Y es lo que tiene la droga. O sea, tiene que ser vivienda también. Y por supuesto, si es vivienda también, tiene que. Hay que montar las cosas teniendo en cuenta que es una vivienda. Total. Que ahí hubiera sido complicado. Claro. En fin, que después de este momento de genealogías, pues sí, Tofuria lleva 10 años. 10 años en los que por aquí, por este programa, han pasado docenas y docenas y docenas de personas, algunas reiteradamente, por las cuales hemos pedido que nos envíen audio de felicitación. Por desgracia, no todo el mundo nos ha enviado dicho audio, pero sí que la mayoría lo ha hecho. Y si no os hemos pedido que nos mandéis un audio, es porque tenemos TDA y estamos en el mes de los maricones. Pues se nos ha olvidado. Hostia, es el puto mes de los guys. El aniversario de Tofuria, de verdad, con toda la faena que tenemos. Bueno, que tenemos, no, que tiene la peña de Orgull Critic. Eso, porque eso. Yo ahí no milito. Claro, eso, eso. Claro, no porque, tenemos nada que ver. Porque yo ahí he ido a la primera asamblea este año hace 2 días, así que como si no estuviera. Diana, que aquí en este programa nadie milita en Orgull Critic. ETA. Que Orgull Critic es una militancia de hobby, que es una pandilla de hippies. El Hobbit. Solo milita en Orgull Critic Fran Fernández. Don Francisco Paco Paquito Sexy Caudillo. Creo que a esta persona se le podría aplicar este apelativo. Paco Paquillo. No, en que fin. A ver si nos va a denunciar porque no entiende que esto es humor. Qué gay. Frankfurt. Bueno, me ha llegado alguna cosilla recientemente que. Frankfurt. Se caga los pantalones esta persona alguna vez. Y oigan, una cosa, si la peña se pensaba. No se llama Fran, espérate un momento, te voy a decir cómo se llama. Se llama exactamente. Te lo José digo. Francisco. No, te lo digo en un segundito. Francisco Javier. No. Su joder, nombre. Francisco Franco Bahamonde. Su nombre real no es. Su nombre real. Su nombre real no es Fran. Su nombre real es, por favor, cárgate, ¿eh? No me hagas quedar mal. Aquí estamos en extremo directo. Su nombre real es Pi3141PI. Pi 3141 pi. Parece bueno. Que esta persona tiene una obsesión con el número pi, por lo que me han contado. Por eso se crea como cuenta falsa en Instagram este nombre de usuario. Vamos a explicar qué movida es esta, ¿vale? Sí, sí, por favor. El año pasado, que en el Instagram de Orgull Critic, en el blog y tal, pero bueno, esto es concreto de Instagram, se empezaron a publicar los comunicados que tengo aquí colgados sobre el AMDA y el abuso laboral. Sobre Lambda y la represión que ejerce, sobre Lambda y el abuso laboral otra vez. Bueno, un montón de cositas así. Y apareció un personaje comentando que es una fantasía. Es el típico, bueno, la gente que habéis tenido Twitter, sabéis, es una cuenta huevo, ya sabéis. Es una cuenta huevo, una cuenta secundaria de alguien, de alguien con conocimientos. Con extensos conocimientos de funcionamiento interno de Lambda, que vehementemente defiende la directiva actual de Lambda. Vamos a decir que no hay nada confirmado y por lo tanto esto son especulaciones nuestras. Y humor. No estamos asegurando y aseverando que esta persona sea Don Francisco. Solo decimos que algunas cosas cuadran y que nuestra research y nuestro vamos a tirar el dardo y le caiga, dice que podría ser perfectamente esta persona Fran Fernández. Bueno, y luego también hay otro personaje que ha estado apareciendo que nos ha... No, vamos a decirles esto, porque esto no es una cuenta falsa, esto es una cuenta tal y es para no mandarle... Sí, exacto, acoso, no vamos no a le vamos su... a mandar hate, pero también hay una persona que comenta tremendas fantasías. Que para mí es la mejor cuenta de Instagram. Instagram, me lo paso muy bien. Por favor, sigue comentando tus comentarios. De verdad te lo digo, la persona que comenta mucho, que también es del entorno de Landa, tú sabes quién es, pero por favor sigue comentando, son los comentarios más divertidos, me lo paso muy bien. Tú eres mi droga, por favor, sigue en ello, gracias. Sí, que somos unos macarras, que no hablamos de las terapias de conversión, no hemos puesto ni un post para apoyar la lucha contra las terapias de conversión. Mi abogado, el mejor en eso, la verdad. Y bueno, que es que a mí me encanta que se nos llame macarras, que nos diga que no sabemos hacer humor por, bueno, en fin, cosas. Que somos unos macarras y ya está, y eso me flipa. Ciertamente lo somos, a ver, escúchame, fuimos leídes. Sí, falta macarrismo en el activismo LGTBI, por eso existís y tenéis tanto poder institucional, porque es una panda de tibias. Macarrismo por bandera. Oye, por favor, esa referencia yo también la pillo, ¿eh? Seguro que es algo nazi, si es que yo sí. Ya... Es, que... es una... ¿Es estirpe imperial? No, pero... ¡Peor! ¿Es bastión frontal? No. Ay, peor. ¿Es depresión o algo? No. ¿Qué es? No quiero decirlo. Es que se me olvidó. ¡Buah! ¿Qué es? A ver, señor. Bastonazos hoy. No. Esa peña es muy turbia, peña. Hostia. Yo me pegué con el cantante hace años en una pelea colectiva. Es un delito que está ya. Fue en 2007 o 2008. O sea, está mega prescrito. Un bigardaco el tipo. Pero vamos, esa banda aparte tiene canciones ultra turbias, ultra homofóbicas, ultra transfóbicas. Son nazis. Son nazis. Tienen una canción contra la gente anciana. Como el vice. Comparten ese frente con el vice. O sea, son literalmente Diana, pero si no fuera as a joke. O sea, macarrismo por bandera, pegando a travestis, violando sarperas, macarrismo por Dios, favor, chaval, al maricón. ¡Qué chunga! Vale que la canción es del 2005, ponle, pero peña, luego, que nos hacéis pajas mirando porno de chavalas trans, sois vosotros. Que se os va la olla con eso. Luego, quien hace cositas así en los baños del gimnasio, sois vosotros. Y no pasa nada. Bastonazos hoy. Sal del armario. Yo sí que pasa. Que luego mirad a vuestros líderes, a los Screwdrivers. Que luego pasa que no os quieren ni los vuestros ni los nuestros. Así que jodeos, sufrid, nazis maricones, sufrid en soledad. Bueno, quien sí que sacó una canción riéndose de esto era Depresión, que era una banda de ambiguazos que flipas, que hicieron una canción que se llama Pink Oi, que es muy divertida, hablando de cómo, según lo que contaban ellos, ¿no?, de cómo supermachos esquinetos acababan mariconeando que flipas una noche cualquiera por Chueca en Madrid. Volviendo a la cuenta esta de nuestra amiga que nos acusa de macarras, que es lo que ha generado todo esto que se nos haya ido tanto con el macarrismo, me ha hecho muchísima gracia que esta tipa tiene un reel en su cuenta de Instagram en el que llora porque va a manifestaciones antiprostitución y se Dios. Gritan cosas anti gente trans. Es que es divertidísimo. ¿Qué cosas, no? O sea, esta tipa es abolo trans inclusiva, de verdad. Pero esta gente como que... Como Irene Montero. Bueno, Irene Montero con este tema era ambigua tibia. He de decir una cosa. He conocido peña abolo trans inclusiva que no daban asco del todo, pero te digo que esa peña que era muy abolo trans inclusiva en Twitter hace... O sea... La cuenta de Abolo Trans Inclusives y toda esta peña que era Abolo Trans Inclusiva hace 5 años en Twitter y tal, han ido virando hacia nuestro... Sobre todo con el auge del movimiento pro derechos como un movimiento de trabajadoras sexuales politizadas y tal, han ido virando o hacia ahí... No, generalmente no, porque esta peña estaba más de un palo más radical que de un palo más institucional, la gente de la que hablo yo. Entonces, toda esta peña ha ido virando hacia un movimiento pro derechos, hacia un movimiento pro derechos más que, y ha ido dejándose la etiqueta abolicionista un poco de lado por eso, porque la etiqueta abolicionista está totalmente tomada por el terferío y por el suerferío. Y por el auge de las terfas también. Claro. Pero bueno, que la gente de Landa vive en su realidad paralela al margen de los movimientos sociales, que esto que lo han dejado muy claro. Así que bueno, yo solo quería decir que en este 10º aniversario de Tofuria estamos afrontando una denuncia todavía a día de hoy. Que ¡todos! Esto, Tú dos, qué bien. Que yo qué sé, me parece muy tristísimo por parte de nuestro amado coordinador de Landa, si es verdad que tiene una cuenta paralela, que son todo especulaciones, que luego vaya anunciando a Peña que da la cara y que él se esconde detrás de una cuenta. De verdad, qué penita que dais y qué patéticos que sois. Y que si queréis quedamos y nos pegamos. Pero pegarnos en plan BDSM, ¿eh? Claro, o sea, pegarnos con consentimiento, ¿vale? Yo me apunto. Oye, Fran, yo creo que me quieres follar. Si me retiras la denuncia, yo tengo una sesión contigo BDSM gratis. Ahí lo dejo. Diana, por favor, habla del intrusismo laboral que supone esto. Yo estoy hasta el coño de este mierdas que nos hace un flaco favor todo siempre. Oye, igual también te puedes librar tú así. Pero que te jodan. Yo prefiero no librarme antes que dar un servicio. No, pero yo lo digo en serio. Creo que este tío me quiere follar de verdad, ¿eh? Eso no era broma. A ver, todas las maricas de cierta edad te quieren follar, Piro. Oye, eres gilipollas. No, es verdad. Piro es la twink eterna, con ese cuerpita de twink. No es por eso. No es por eso. Además voy afeitado ahora. No es por eso. Le están saliendo pechitos de hormonas. No es por eso. Es porque literalmente su libro es bait para que todas las maricas históricas se la quieran follar. O sea, su libro es la forma que tiene Piro de baitear baitear a toda la peña histórica. Es en plan de mirad, he escrito esto. ¿No os gustó? Bueno, antes de pasar de punto y hablando de maricas históricas que amamos enormemente, un abrazo enormísimo por a Santi, que es una de nuestras referentes radiofónicas, ex miembro de la Pinteta Rebel, que ha dado la cara por nosotras bastante recientemente en redes y que es la razón por la que han salido todos estos comentarios que nos ha hecho reírnos ahora este rato. Para más información, entrad en la página del Orgullo Crítico en las redes de Orgullo Crítico. A tope de power. Y bueno, yo me perdí la huelga porque me metí un ostión que flipas y se me abrió la rodilla, pero ¿qué tal estuvo? Tuve que cuidar de Piro, ya soy madre. Sí, yo me vi los tendones. Son de color rosita, peña, que lo sepáis. Qué asco. Estaba guapa la hereda, a mí me gustó. Yo tuve que ir a casa de una persona y tuve que recoger... Y esa persona era Albert Einstein. Sí, tuve que recoger unos artilugios de huelga. Todo legal, ¿eh? Huelga decir. Pero me dio mucha pereza hacerlo. Pero lo hice. Y estuvo bien la mani. Estuvo bien. Salió el mejor cántico que se me podría ocurrir. O sea, no se me ocurrió a mí, ¿no? Pero salió un cántico muy guay. No nos mires, transiciona. Que creo que salió de una marica... historiadora trans que no es Piro. Va, escúchame, no digas esto porque esto es outing, porque hay dos. Es que literalmente hay dos. Aparte de mí, dices. No, o sea, aparte... No, hay dos, tú y otra persona. Oye, por favor, es verdad. No hagamos outing. No hagamos outing, pero amo a esa persona muchísimo. Sí, total. Le podemos poner unos pitidos. Bueno, no está con nosotros Abdebra, porque Abdebra... ha tenido así como un ramalazo un tanto retro y ha pillado el COVID. El COVID. El COVID la mascota. La mascota, estaba pensando la mascota en el COVID. De la Expo, ¿no? Joder, era, no, era la Expo, no, era la Expo era Curro. Era de las Olimpiadas. Las Olimpiadas del 92. ¿Sí? ¿Del 92 o el 92? Del 92. No, Barcelona 92. Barcelona 92. Abdebra está con COVID. Sí, Abdebra es un perro aplastado. Eso es, el COVID era un perro aplastado, ¿no? Sí, o sea, literalmente un perro aplastado. Está con COVID y por lo tanto le hemos cargado el muerto de editar el programa. Lo siento. Yo he estado en el pueblo jugando al ordenador y he estado enferma también. Muy chulo mi ordenador, ya os lo he dicho, no sé si os lo he dicho ya, pero muy chulo mi ordenador, me costó un pastón, está bien guapo, me he viciado muchísimo, sigo jugando al juego de los franceses, con un bicho que se llama Petanca. Sí, me sigue pareciendo fantástico. ¿Y qué más? Ah, sí, también me he hecho un tatuaje, porque fue la Tattoo Circus el fin de pasado. Estamos dando salticos. Estoy yo dando salticos. Evidentemente, esto es mi programa. Esto es Tofuria, un buen décimo aniversario es dar saltitos. Ah, saltitos. Me hice un tatuaje en la pierna de Hampoque, de esos, que está guay, está chuli. ¡Ah, sí! ¿Qué coño? Los conciertos del Tattoo Circus. Me cago en la hostia que toda la peña no binaria boyera de círculos CSN y tal, gente que vemos por ahí, que se ha montado un grupo y está guapísimo. Oh, qué guay. Y yo no lo sabía. Ya que no, no sabía ni que tocaban. ¿Cómo se llaman? Coche Rápido. Vale, pues hay que ponerle Cento Furia, que graben ya. Que graben eso, grabad, que hay que ponerle en tu Furia. Está si guapísimo. Si no grabáis, es homo-lesbo-bitransfobia. Y hubo dos grupitos más. Y hubo, ¿dicho trans dos veces? Y, sí, no lo sé. Hubo dos o tres grupitos más que era, era chavalada joven. O sea, a mí lo que me gustó mucho de ese concierto es que la mayoría de los grupos de Valencia, la mayoría de miembros no les conocía. Eso es buena señal. Eso es buena señal, porque al final la escena es lo que es. Así que si no conoces a la gente, es que no están en la escena, es que es buena señal. o que de repente la escena se está petando. Yo llevo tanto tiempo sin ir a la resi, o sea, hoy me he puesto una camiseta del Can Keep Us Down y estoy, es que me estáis viendo aquí espatarrado. Que es un festival todo de hardcore, ¿no? Sí, es un festival o sea, de hardcore. Ahora está, giving CZ macho vibes. Y han pasado de ser he-him lesbian a esto. Bueno, es que claro, yo tengo a macho coreta. A macho coreta. Es que tengo que mantener a mi querida esposita. Una cosa os voy a decir también que ha pasado bastante interesante, y es que ha habido otra flotilla de la libertad. El nombre flotilla me da muchísima risa. Para llevar cositas a Gaza. Bombas no. Piedras tampoco. Comida, medicamentos, ese tipo de vainas, ¿no? Y en esa flotilla, ¿quién estaba, Piro? Greta Thunberg. Y Greta Thunberg, entre muchas otras personas, fue retenida por nuestros queridos amigos del ejército de las Fuerzas de Autodefensa de Israel. Es que no sé si es... Se llaman así... No, espera, esas son las de Colombia. No, es que creo que esas son las de Japón. Ah, vale. Es el IDF. En Colombia los paramilitares se llaman Autodefensas Unidas, de hecho. Claro, es que es como... Claro, super autodefensa. O sea, es como... tanto Israel como Japón tienen un ejército que es de autodefensa. Claro, claro, que no claro. Es ofensivo. Bueno, las cositas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, total, que el TT Netanyahu mandó a Greta Thunberg en avión hasta París, condenándola dos veces. Una, por mandarla a Francia. Fuck Francia. Y segunda, por hacerle ir en avión jodiéndole todo su discurso de la huella de carbono. Fuck aviones, fuck Ryanair. Es que Netanyahu es un maquiavélico asqueroso. Vale, una cosita. Voy a hacer unos cuantos de esto, porque he estado leyendo cosillas con el tema de Greta Thunberg. Está claro que Greta Thunberg tiene esto, ¿cómo se dice? Capital social muy grande, es una activista muy conocida, y para alguna peña generalmente hombres cis heteros machis anarquista, choca el esto de que se valore lo que hace Greta Thunberg. Se valore lo que hace Greta Thunberg. También te digo que toda esta gente también, cuando Greta Thunberg estaba en su peak, se nota que no se han visto ni se han leído nunca una intervención suya entera. Porque ya en ese momento sus intervenciones, que el capitalismo fagocitaba, las fagocitaba medias, las fagocitaba recortadas, porque sus intervenciones completas eran bastante anticapitalistas. Desde el principio eran anticapitalistas. Lo que pasa es que los titulares eran lo que eran. Le interesaba al capitalismo fagocitar lo que le interesa. Greta Thunberg ya en su momento ya estaba desencantada con todo ese círculo. Ya dejó de asistir a esas cosas porque ya estaba cansada de que le fagocitaran. Y desde que su centro de activismo es el antisionismo y la lucha por una Palestina libre, que está vetadísima en los círculos en los que solía estar, y ha comentado que ha perdido un montón de amistades, ha perdido un montón de contacto, ha perdido un montón de cosas por esto. Una cosa importante que pasa aquí con lo de la flotilla, que mucha gente estaban diciendo también que haya ido es un poco es para ganar lo que aquí llamamos IFA, para ganar puntos, o sea, índice de follabilidad anarquista, o sea, para ganar puntos progres de mira soy guay, voy y tal. La cosa es que en una charla hace poco con, no voy a decir de qué grupo y tal, porque al final esto es tal, pero bueno, se comentó cosas interesantes, se comentó por ejemplo que yo también estoy de acuerdo que todas las movidas estas humanitarias y tal, Todo eso, sí, o sea, todo ayuda. Cada pedreta fa marge. Pero que políticamente son parches y que la acción directa, o sea, al final es más, puede producir un cambio más radical la acción directa apuntando hacia la raíz del problema que los parches dentro de los márgenes de la legalidad internacional y estas cosas. Pero aún así, todo esto son cosas que suman y que son necesarias. Y la cosa es con esto de la flotilla, es que una cosa, lo que no se habla mucho es que no es la primera. La anterior, la flotilla anterior que fue, que no había, de la que no se sabe tanto y no había ninguna celebridad dentro que por lo tanto pusiera el foco de los medios en ella, fue hundida por bombardeos israelíes. Fue hundida por bombardeos israelíes. La presencia de Greta Thunberg en esta flotilla ha evitado que Israel la bombardee. Sí. Han ido de una forma menos hardcore, por lo tanto va más que nada, ya por eso ya merece la pena. Y es más, Greta Thunberg lo comentó, decidió que iría precisamente. Vale, bueno, tenemos en el aire a Debra. Voy a acabar de decir lo que Greta Thunberg decidió ir en esta flotilla después de enterarse de que habían hundido la otra flotilla. O sea, fue un movimiento consciente por su parte. También he de decir que no todo el mundo. Greta Thunberg sí que aceptó la deportación voluntaria, creo que porque supongo que su idea era eso, ir como escudo humano de la flotilla, básicamente, y ya había cumplido su cometido. Entonces aceptó la deportación voluntaria. Ocho activistas más se han negado y por lo tanto siguen allí, pero bueno, que les harán una deportación forzosa, que a nivel legal es como peor todo lo que tenía. Pues, Gora Greta Thunberg. Vale, ya está. Bueno, sí, yo quería decir una cosa también sobre esto y ya dejo hablar a Abdebra. Que Rudy Bruña, que es una persona muy guay, es una persona trans, racializada, que escribe sobre muchísimas cosas, sobre racismo y sobre, no sé, racismo, neurodiversidad, todo, bueno, soy súper fan, hizo un post en el que hablaba de qué pasa, por qué de repente se pone Palestina en el foco porque llega Greta Thunberg, ¿no? Como se trata de preguntarse por qué hace falta que una activista blanca sea detenida para que los medios internacionales descubran el genocidio en Palestina y los ojos miren hacia allí. La blanquitud no puede seguir usándose como trampolín para visibilizar lo que miles vienen gritando desde el sur global. Hay que aprender a escuchar y no a dirigir. Yo creo que esto es importante porque en España creo que sí que hay como bastante discurso pro-Palestina, pero en el resto de Europa no. En muchos sitios de Europa hay... En Irlanda también, y más que aquí. Sí, claro. Pero cuando digo Europa creo que sabéis a qué países me refiero. Y creo que es importante también como tener en cuenta que hay otros espacios en el mundo donde sí que se ha posicionado la peña a favor de Palestina y en contra del genocidio, el que tengo aquí colgado, y pasamos con Abdebra. Hola, Abdebra. Bueno, estoy aquí en el búnker, no el mismo búnker que el profesor Kerbokian, uno diferente. No sé si ya lo habéis mencionado, pero tengo COVID. Sí, lo hemos mencionado. COVID todavía existe. ¡Qué vintage! Tienes COVID, qué vintage. Y vas de reto hoy. Que nos ha hecho acordarnos de Kobe, la mascota de las Olimpiadas del 92. Hemos dicho que tienes la mascota de las Olimpiadas. Estás con Kobe ahora. Y cierto furry. ¡Es verdad! Hay un papi por aquí que se llama Kobe también, es verdad. Bueno, continúa, Brun. Gracias a Dolly Parton. Gracias, Dolly. Todavía tengo me pongo siempre mi vacuna de refuerzo cada año, que alguna gente se lo olvida, así que no estoy tan mal. Pero porque tú eres antivacunas. Como la primera vez, la segunda vez. Pero bueno, también pues me ha sorprendido un poco que en plan a los 2 o 3 días la gente estaba en plan de, ah, ya te has hecho pruebas, ya puedes salir, no sé qué, y era en plan de, perdona, o sea, yo voy a estar una semana encerrada porque soy una persona responsable. Yo ya no. Pero bueno. ¡Qué idiota! Yo me pongo la mascarilla para ir a currar y fuera. Algo es algo. No, sí, yo cuando estoy capitalismo. Cuando me empieza a subir la fiebre, me pongo la mascarilla. Bueno, también me encanta que he estado preparando este programa especial, yendo para atrás con todos estos programas antiguos y escuchando y bueno. La conclusión, antes estábamos mejor. Con Rita vivíamos mejor. La conclusión, que con Jordi Matt y todo era mucho más, bonito, el mundo no era tan feo y las posibilidades de la cárcel eran mucho más lejanas. Bueno, yo creo que, no sé, Maddy dice eso de que probablemente no está de acuerdo con algunas cosas que dijo entonces, pero yo creo que actuales, que, bueno, que algunas cosas han cambiado en los últimos 10 años, como puede ser el COVID, o los casos en contra de Tofuria, pero aparte de eso, ha sido un programa bastante... Se sostiene muy bien para la época, para el tiempo que lleva. Los programas antiguos, ideológico y políticamente, se sostienen muy bien. O sea, porque somos mariconas, por ya, eso. Pero no solo, pero hay programas... O sea, yo en esa época era edgy del humor negro, jiji jaja, tal cual. O sea, lo sigue siendo. Aparte, yo era un señor cisetero, pero es que había mariconas anarquistas y peña del rollo que no sé hoy en día miran atrás, como me pasa a mí, miran atrás a lo que publicaban en aquel entonces y dicen, ay, por favor. O sea, por eso bueno, es que Maddy y Jordi es gente excepcional, hay que reconocerlo políticamente y humanamente también, y porque el activismo radical tras Marica Vivo Yo sigue en plena vigencia, porque gran parte de nuestras propuestas siguen en el aire, siguen sin cumplirse, o se han cumplido unas partes solamente, ¿no? Con el tema trans, que seguimos solamente... en la brecha. Sí, total, muy homo todo. ¿Eso es una referencia nazi otra vez? Bueno, también quería decir... No, es de Non-Servium. Vale. Perdón, continúa. Sí, también quería decir que en junio de 2015 yo estaba en Londres, me fui al Orgullo Comercial a pelearme con los fachas ingleses que querían estar en el Orgullo, pero recuerdo ver en Facebook, una cosa muy vintage a estas alturas, ¿no? Recuerdo ver en Facebook el anuncio, cuando se anunció en la página de Radio Malva que empezaba Tofuria. Y cuando vi ese logo y dije, ¡buah! Quiz y veganas. Y ¿en tu zona? ¿Calientes en tu zona? ¡Clica aquí! Sí, me encantó. Y bueno, yo estaba, pues yo qué sé, en otras cosas en esa época y no lo escuché, pero como que se me quedó grabado, ¿no? El logo ese maravilloso. Y claro, cuando me mudé a Valencia y resulta que conocía a las personas que estaban haciendo Tofuria, pues ya empecé a escucharlo ver, más. Mariconas activistas o de los círculos politizados, conocernos no es sorpresa, es norma. No, sí, pero no sé, que es como una bonita coincidencia, ¿no? De que sabía que existía esta cosa, me daba envidia en plan de, a mí me gustaría... estar rodeado de gente así, porque bueno, pues conocía a Peña Vegana, que era como muy solo activismo antiespecista, pero el resto de causas como la mierda, ¿no? Como que las cosas que nos afectan a las humanas no son tan importantes, se pueden empezar a decir, pues yo qué sé, cosas racistas o cosas machistas o lo que sea. Y luego los acusan con que son misántropes. Sí, bueno, cosas maricas que te trataban como si fuera una mujer cisetero. Y mucho anarca hetero come carne. Entonces, pues eso, encontrar a mi gente me ha costado y aquí estamos. Así que sí, muchas gracias a nuestras predecesoras. Muchas gracias a Piro por seguir con el proyecto. Bueno, no sé dónde estaremos dentro de 10 años, pero bueno, si hacemos caso a Diana en 2023, en la Audiencia Nacional. Si hacemos caso a Diana en 2025, en Picasen. ¡Qué gilipollas! No, Diana Echera, aunque esté fuera. Pero... Echera, Echera, whatever will be, will be. Bueno, podemos ir acabando, ¿no? Sí, bueno, quería decir una última cosa, que he estado aquí 2 horas en el Delta Chat esperando a que me digan cuándo puedo llamar y me he puesto los nervios. Es que Piro ha llegado tarde. Me ha entrado esa cosa de control, de en plan de ¿qué mierda estarán diciendo? Les he dicho que hablan de actualidad. Luego llamo y estáis hablando de actualidad. Y era entonces, y luego pues me he acordado oye, de eso de que... Yo te voy a decir lo de siempre. Yo sé que te cuesta no llevarte el trabajo a la producción del programa, pero aquí manda mi caos. Bueno, pero es un buen ejercicio en soltar y dejarse llevar y esas cosas. Pero bueno, que se hace mucho la broma de que yo soy la DOM y bueno, me he dado cuenta escuchando estos programas antiguos que yo soy la DOM y Maddie era la Soviet. Sí, de hecho sí, estás ocupando un poco el rol de Maddie ahora que lo pienso. Así que bueno, interesante, interesante. Y ahora os dejamos con el himno de Maddie. Bueno, es que a lo mejor se nos había olvidado decir que estos días se cumple en el centenario de la URSS y nos hacía gracia decirlo y dar un guiño así a... Nos hemos acordado mucho de Maddie. Ella sabe por qué. Pues acabamos, ¿no? Esta parte, ya el resto son... Sí. Escribimos un poco lo que hay, ¿no? Y ya... Vale, yo quería decir así, rapidito. Actualidad no. De actualidad sí, lo siento. Por saco. ¿Ves a Blebra? No podemos hacer nada. Yo quería decir que bueno, en Los Ángeles está viendo... porque, bueno, contexto así rapidito. Los Ángeles es lo que se considera California como estado y Los Ángeles como ciudad es lo que se considera en estado o ciudad santuario, la peña migrante. Esto significa que no se suelen aparte de que el porcentaje de población migrante es sobre todo latina es enorme, si nunca se han aplicado las leyes de extranjería de forma muy muy estricta, nunca se ha perseguido especialmente a la peña migrante ni sin papeles y tal. Esto es lo que se suele considerar básicamente porque el grueso de la sociedad de Los Ángeles es peña latina con o sin papeles. O sea, y peña migra en general. Sí, pero sobre todo latina. El porcentaje de población latina es el más alto. ¿Qué pasa? Que ahora ahora Trump está con es convertir en ICE, que es una guerrilla antimigración, porque no son, o sea, ni siquiera son ni si, son una fuerza pseudo legal. Están en un vacío bastante extraño de legalidad como fuerzas del orden, la peña de ICE. Pero bueno, que básicamente está mandando a ICE a detener a toda la peña, literalmente toda la peña, sea migrante o no, tenga nacionalidad o no, tenga papeles o no. Están deteniendo a Tokiski y están deportando a Tokiski. Están deportando a gente nacida en Estados Unidos. O sea, están deportando masivamente. Están yendo en plan de... Están diciendo, vale, Obama se lo curró, Biden se lo curró, tenemos que superarles. Están en este plan. O sea, porque no olvidemos que con Obama y Biden se deportó un montón de gente. Y la cosa es que, claro, en Los Ángeles, al ser históricamente un es total, claro, en el momento que han entrado a hacer eso, la población de Los Ángeles ha dicho, nanay, Y se han plantado a defender, y se han plantado a defender a la peña, a montar protestas, a montar tal. Entonces se está armando una grande que huele a que puede ser un a que puede acabar como la Battle of Los Ángeles del 90 y pico, con coreanos con las escopetas. pero no es una batalla racial como lo llamaron en aquel entonces y tal. Es toda la peña de Los Ángeles defendiéndose entre ellas, básicamente, de un estado, de un gobierno fascista. Todo el mundo sabe, o debería saber, que yo estoy muy obsesionado últimamente con Dochi, que es una rapera. Los raperos son como son. Tienen a veces en sus letras cosas que dices, parece político, pero luego no dicen nada. O lo que dicen en las entrevistas no cuadra con lo que dicen en las canciones, o lo que tal. O sea, son un poco, están en ese término. Dochi también le pasa, como a todo el mundo. Lo que pasa es que también Dochi tiene una cosita curiosa. La mayoría de hate que está recibiendo es por ser una tipa negra abiertamente bisexual, y que en una entrevista de cachondeo, en plan, cuando estaba una roja que tú tengas con los hombres por, tal, y la respuesta de Dochi es que sean heteros, era su línea roja. Me encanta. Y claro, esto le picó mucho a todo el señorío del rap. Y bueno, si queremos una canción de rap de Estados Unidos comprometida, ahora mismo se me ocurre Fuck Ice de Rebeldía. Sí, mismo. Que son de Chicago, descendientes de chilenos. A tope. Pues la cosa es que Dochi hace poco le dieron otro premio, porque este no para de recibir premios por el mixtape que sacó y tal. Bueno, pues aprovechó su discurso para cagarse en Trump, apoyar las protestas de Los Ángeles, y para acabar el discurso con por toda la gente, o sea, por toda la peña oprimida, ya sea la peña trans, ya sea la peña en Gaza, ya sea tal, o sea, básicamente hizo checks. Así que muy bien, está bien, porque la verdad es que hace falta, siendo además el hip hop una cosa que viene, que es de la peña negra de Estados Unidos, y que como herramienta a exportar es para la gente, según lo que suele decir la peña del hip hop allí y tal, que es altavoz para los sin voz. O sea, básicamente que es una herramienta de protesta. Está bien de que también eso se traslade a cuando recogen un premio, cuando tal, cuando cual. Y nada, esto es todo lo que quería decir. Gora. Y acabamos el programa ya, peña, que llevamos 45 minutos. Sí, habrá que cortar cosas. Casa, sí. Gracias. Que nada, explicamos lo que viene ahora, ¿no? De contenido, y ya acabamos. ¿No, Abdebra? Que tú vas, bueno, a editar. Tú sabes parte de lo que viene, ¿no? Sí, lo sé. Pues nada, mierda, un momento, ¿dónde lo tengo? ¿En tu culo? En mi culo, sí. En tu culo, piro. Busca bien. Escarba. Escarba. Vale, pues ahora vamos a retroceder en el tiempo para escuchar algunas de las perlas de antiguos programas. Empezaremos con una llamada misteriosa sobre ghosting. Porque claro, en Tofuria también resolvemos problemas, dramas de Grindr. Del espíritu. Bueno, en general, pues hay mucho. Vamos a hablar mucho de la sexualidad de Piro, de cómo se pichica fachas, de cómo se folla a cualquiera. Y también, bueno, claro, hablando de fachas, pues claro, no se nos olvidan nuestras favoritas, ¿no? Y, Cifuentes, y bueno, y terminamos también, pues, con Pablo algunos Flava, trozos del programa 100, con Maddy, con Jordi, y con programa del quinto aniversario, con los agradecimientos de Maddy. Pero bueno, sí, ha sido una edición muy creativa, así que espero que os guste. Bueno, y para acabar el programa tendremos la canción entera de la cuña de Fetichi Don Pacha, que es una canción que teníamos antes, la más famosa, que teníamos Rabachulas, que éramos un grupo de versiones en el que estábamos Jordi y yo, y la canción la titulamos Son mis deseos, y bueno, habla por sí sola. Y esta grabación la produjo una persona, la produjo muy mal, una persona que está en esta mesa y que tiene más denuncias que el resto. Qué idiota eres. A la que nos gana denuncias. Muy bien, pues nada, hasta aquí el décimo aniversario de Tofuria. Gracias, por cierto, a toda la peña que en estos últimos años ha estado al lado nuestro. La peña que nos ha enviado audio. Y la que ha estado detrás también. Vale. Sí, la que ha estado detrás también. La peña de la a todos nuestros fans y os recordamos que podéis participar en la rifa de Tofuria. Rifa, Tofuria, los buscáis. Tenéis nuestros números, seguro. Si es que... Y mirad la actividad del Orgullo Crítico. Venís. Donde no militamos. Donde no militamos. Gora. ETA. Milita, ra. Vale, ya luego. Está. Pa que aguante esta. Y pa que aguante esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, pa que aguante esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, uy, tenemos una llamada. Buenas, aquí Grande Malva, ¿quieres salir en directo? Bien, a ver. Buenas, ¿nos oyes? Hola, sí, os oigo. Hola, bien. Muy buenas, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Pues mira, soy Manu, soy una persona que follé hace bastante rato, quedé con Grindr por Napai y es que me hizo un ghosting y bueno, como que me parece muy surrealista que ahora se ponga a hablar por la radio hablando de ghosting y haciendo críticas y que no está cuidando a los compañeros, ¿sabes? Estuvimos quedando, follamos muy bien, Napai, ¿tú te acuerdas de mí, Manu? Vale, sí, me acuerdo. Pues, joder, tío, follamos como cuatro veces y estaba todo de puta madre. Tú te querías venir conmigo a Alcobendas a conocer a mi abuela. Y nada, al final, ¿qué pasó con eso, tío? Porque... Vaya, aquí no se predica con el ejemplo, ¿eh? Es que es muy difícil, es que Grindr te da tantas oportunidades que cuesta centrarte con una sola. Entonces, es eso, es como igual que en Wallapop, igual que en cualquier... En Amazon, siempre quieres nuevos productos. Bueno, en este caso, ¿cómo podemos reparar la situación, Manu, no? Te llamabas. Pues mira, yo para reparar esta situación me gustaría que vinieses a ver a mi tía, a mi abuela, Alcobendas, porque bueno, yo le dije que iba a venir con mi novio, le hacía mucha ilusión, le había enseñado fotos tuyas y todo, y fotos de tu polla y todo, y le había encantado todo, decía que estaba muy contenta por mí, que le iba a disfrutar, y ahora pues ya tiene un disgusto la mujer que yo no sé. ¿Pero querías hacer un trío con tu abuela y Napai o qué? No, coño, un trío no, pero yo con mi abuela tengo una relación muy cercana y le enseñó las fotos de Grindr así y le gustó. Yo no iba a quedar contigo, Napai, pero mi abuela me dijo, este buen chaval, y claro, yo no quiero que mi abuela quede como una persona que no tiene instinto. A ver, ¿dónde está Alcobendas? El norte de Madrid. Wow, pero es muy lejos. Ahora hay restricciones, Cari, o sea, no sé qué hacemos. Pero... Es que yo creía que habíamos conectado, Napai, tío. Entonces, yo creía que esa conexión era suficiente para que vinieses aquí. Que yo entiendo lo del mercado y toda esa mierda que dices, pero aunque mida 1,80 m y bueno, y sea un poco bruto así de pueblo, pues tengo yo mis sentimientos, ¿sabes? Me sabe súper mal, o sea, lo siento muchísimo. No volverá a pasar. Muy bien, pues nada, toca ir en Navidad con Manu y con su abuela, Alcobendas. Vale, si te multan, pues haber estudiado. Miraré BlaBlaCars y cosas así, ¿vale? Ya acabamos de quedar en privado. Vale, venga, tío, pero no me hagas otro ghosting, que es que te conozco ya, no me fío, ¿eh? No, nunca más. Volvé, pues nada, tu furia sirve para resolver dramas matrimoniales. Muchas gracias, Manu, por llamarnos. ¿Quieres un mensaje para alguien? Sí, perdón, quiero darle un beso a mi tía Antonia. Que me está escuchando, que la yaya está mala, pero bueno, que va a salir de esta. Ya verás que viene el Napai, de la alegría que se da, se recupera. Muy bien, tota anirà bé. Bueno, vale. No merece palancazo en nuca, ahí lo dejo. Recordad, más SM y menos MS. Y Goraeta. Y mi polla en tus tetas. Bien. Polla en tetas. Luego también, no sé si como autocrítica, pero luego hablamos de... Vamos a estas manis y está lleno de machos, antifas, no sé qué. Y aquí nos ponemos un poco on fire sexualizando la movida. Pero bueno, soy sexys, pero que no se os vaya tanto, ¿no? Relajando el plumaje. Madre mía. Se ha puesto rojo. ¿Pito? Madre mía. Bueno, no digo nada al respecto, que luego me llaman folleteros. Pero bueno. Ay, Dios. Dios mío, no puedo. Local. No puedo. Sí, tenemos una granda profunda dentro de. Se llama Piro. Es verdad, a mí me caben muchas cosas, por la boca. Bueno, que nada, no, pero en serio. Es verdad, come mucho. Sí, que tenemos una infiltrada. Bueno, tenemos muchas infiltradas en Landa. Tengo un déjà vu de cuando me entrevistó Tofuria. Podéis ver el programa, que debe ser el número 10. Programa número 11. De Tofuria, yo ni siquiera pertenecía a Tofuria. Momento histórico. Sí, sí, tengo un déjà vu porque fue el domingo también del primer encuentro estatal de maricas libertarias. ¡Oh! Y también apareció, pues nada, que tengo el recuerdo de cuando Jordi, madre fundadora de Tofuria, me cogió la grabadora y me entrevistó allí y estaba yo que no tenía voz y tal, y contando. Oh. Y también estaba de resaca emocional y todo. Bueno, pues estamos aquí en la 13-14 ocupada de Vallecas, en el encuentro, en el primer encuentro marica, no mixto, transfeminista, libertario. Y estoy aquí con dos personas que estuvieron en la organización del evento y que nos cuenten un poquito motivaciones, por qué estáis aquí. Micro libre. Pues bueno, yo no sé, creo que hacía falta ya reunirnos en las maricas, solamente nosotras, para hablar de las cosillas que nos atañen como maricas. Y pues bueno, esa ha sido mi principal motivación para sacar curro. Por un lado, yo quiero hacer un inciso, y es que en el mismo correo electrónico en el que se me invitaba a este programa, también se me estaba invitando a una orgía. A ver, para ti sí. Tiene cara de cura. Entonces para Piro sí. Y yo, como lo conocí con la mascarilla, pero ahora que lo he visto en las fotos. Qué morbo. Sí. No. Bueno, a Piro sí que le va a gustar. A Piro sí que le va a gustar porque a Piro le gusta a cualquier persona. Literal. O sea. Me ha enseñado fotos. Si algún día estáis bajites de ánimos y os sentís mal porque, no sé, porque sentís esta mierda de que os creéis que nadie os quiere, que no le ponéis a nadie, en serio, quedad con Piro, de verdad. O sea, es un boost de autoconfianza. Os sube la autoestima. O sea, da igual quién seas, como seas. O sea, o le pones porque eres medio facha y te fetichiza, o le pones porque realmente le pones porque eres una persona bonita y le caes bien y también le molas. O sea, a Piro os va a dar un boost sí o sí. Totalmente. En el año 1994 el ejército norteamericano decide implementar un arma homosexual, o sea, yo, por medio de su unidad de proyectos avanzados. Según la información oficial, que fue desclasificada a comienzo del siglo XXI, el ejército de los Estados Unidos no solo se planteó, sino que llegó incluso a realizar estudios para fabricar una bomba que provocara la homosexualidad en el enemigo, con la finalidad de minar, por favor, de minar la moral y la disciplina de las tropas. ¡Ay, Dios mío! En definitiva, que esa arma, vamos. Yo la quiero. A ver, vale, aquí sí. creo que estaremos de acuerdo en que literalmente yo mejor, más que nunca, o sea, mi cometido en esta vida es adoctrinar a la peña y hacerla trans. Yo quiero esa bomba, por favor. Bueno. ¿Dónde está? Literalmente nosotras, Piro, tú eres esa bomba, yo soy esa bomba. No, yo soy la bomba que hace trans a la gente con la que se lía. Y como yo... No, tú lo haces de otra manera, tú les inyectas hormonas. Ojo. Bueno, no, pero yo lo hago a través de el viejo truco de adoctrinar lo que le gusta a las terfas. Voy a intentar aquí abrirme paso en esta frondosa selva. Bueno, al final de este texto hay un párrafo de salida del armario, ¿sí o no? Se dice por ahí que hay tensión sexual. Sí, ¿no? Hay tensión sexual entre Piro y Oscar. Oscar sigue diciendo que es cisetero. A las pruebas me remito. Dale. Yo que ya lo tengo menos claro. Dale. Muy bien. Vas consiguiendo lo bien, como conmigo y la transexualidad. Muy bien. Así es como funciona. TERFs, así es como lo hacemos. Pues ya, ahora vamos a pasar a un fragmento al que queríamos reaccionar, que Óscar y yo ya conocemos, pero Piro no, y queremos que reaccione en directo a este fragmento. Esto es una emboscada. Esto es una fantasía. Ponlo, por favor, Me Piro. Me estáis emboscando. Escucha. Esto es mi fobia o lo que sea. Vale, le doy, ¿eh? Sí. Madre mía. Invertidos y rompepatrias. Es un libro imprescindible para la revolución. Sí, señores, es una cosa que... No me puedo creer. O sea, comunismo para niños. ¿Qué es esto? ¿Quién es esa persona que habla? ¿Qué coño es esto? A ver, contextualizadmelo. ¿Quién es? ¿Roberto Vaquero? ¡Es Roberto Vaquero! ¡Hablando de patrias! ¡Ay, me encanta! ¡Qué bien! Vale, contextualizadmelo, por favor. Pues, esto me lo ha dicho hoy Óscar, y he estado chillando y corriendo, por eso chillaba y corría por la casa, que te he dicho. Porque Óscar me ha dicho, Roberto Vaquero ha hecho una referencia invertida en el patrio, y yo, ¿qué? ¡Pero ese cabrón me conoce! Pero yo, no lo ha dicho, evidentemente, porque... ¿Pido subrat? Me conoce como Piro. ¿Ah, sí? Pues no me ha dicho nada, qué maricón. Y está mi foto en el libro. Roberto, valiente. Roberto de mierda, venga. ¿Quieres que hablemos de...? Si tenés un huevo, pasa por aquí, Roberto. Hablemos Roberto, de hace 10 años. Son mis deseos, tengo que ocultarlos. Son mis deseos, autocensurarlos. Son mis deseos, no puedo controlarlos. Son mis deseos. No. Fetichiza a un facha. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que va a acompañarnos en los debates que vamos a tener hoy en el programa, que van a ser un poco así. Os presento a Sorrita, que es una monja del convento de las destaconadas y las desmaquilladas. Carmelitas destaconadas y desmaquilladas. Y bueno, es una... Gracias, Sorrita. Y es una monja que es partidaria de Vox, ¿no? Y ha votado a Vox y pues, creo que... No sé si llegas a estar dentro de Vox. No llego a estar dentro de Vox porque mi activismo es con Dios y el Señor, pero les voto como una cosa de ciudadanismo. Muy bien, bueno. Ay, ¿qué? ¿Esto? Me acuerda mucho la palabra de una muy buena amiga mía, una mujer valiente, con la cual tengo muchas conversaciones, que la conoceréis, la Rocío Monasterio, que viene mucho a visitarnos en el convento de las Carmelitas destaconadas y desmaquilladas, y dice cosas muy similares, y a mí me ha agradado mucho ir a la escuela de Rosario Acuña y ver que decían cosas muy similares a las de mi gran amiga Rocío Monasterio. Y nada, simplemente, pues bueno, vamos a pasar la sección, pero antes vamos a despedir a Sorrita, que igual tiene algunas cosas más que decirnos antes de irse. Nos vas a excomulgar. Os voy a excomulgar todas, pero bueno, o sea, me ha gustado participar para poder dar mi punto de vista ultracatólico. Y quería saludar a mis hermanas de la Orden de las Carmelitas destaconadas y desmaquilladas. Y nada, y con Dios. Con Dios tú también. Y con Dios nosotras. Bueno, sí, pues saluda de mi parte a Santiago Abascal, por favor. Dile que si lo ves algún día, a ver si nos cruzamos en los baños. Y menos mal que he hecho voto de castidad, porque a Santiago Abascal Y no solo Santiago Abascal, ¿no? Me han llevado por ahí tus hermanas, ¿no? Del convento. ¿Te gusta, no? Algo he oído por ahí de una amiga tuya, ¿no? Que tienes en alta estima, ¿no? Bueno, la Rocío, entre la Rocío y yo, pues corre una amistad fraterna y sincera y alguna vez algo de roce, pero esto ya no lo diría yo en la radio. Madre mía. Preguntarle algo a Ira, coño. ¿Nunca habéis tenido a una persona que ha sido amiga de Ana Prats delante? Por favor, preguntarle cosas, no sé qué. Necesito matizar. Fueron 3 meses y medio de los cuales no me siento en absoluto orgullosa. Estamos haciendo el bueno, ahora que dices... Pues nada, vamos a hacer un informativo como Dios manda. Informativos Eso, de... Dios. Exactamente. ¿Cómo? Informativos de la época buena. De la época buena, de cuando España era una y no, y no 21. Y cuando era heterosexual y eso, machos. No como ahora. Informando desde España está nuestra corresponsal Diana, que nos va a hablar de quién aparece en la fotografía que ha aparecido en todos los medios de comunicación. De derecha a izquierda tenemos a Aitor Graney, coordinador del grupo Trans de Lambda, y títere de Fran. Damián López, del PSPB, y el principal promotor de los Gay Games, el Flow Fest y mierdas similares. Luego hay personas random. Y luego Luisa Notario, excoordinadora general de Lambda, regidora del Ayuntamiento en Compromís. Y Fran Fernández, actual coordinador de Lambda, también, según fuentes, un fascista déspota que trata a sus trabajadores como escoria. Diana Brand, ministra. Carlos. Carlos. El marido de Fran. Marido del coordinador general. Marido de Fran. Y según fuentes, una persona controladora que se ha dedicado a traicionar a sus compañeros. Y dos personas más del pueblo. Estoy intentando no utilizar las palabras exactas para no autear a nuestras fuentes. Antes de nada, vamos a poner uno de los temazos que ha ocurrido este 2018, que han sentado precedente en la comunidad LGTB. Sí, vamos a llamarlo como un momentazo de este año 2018. Y luego vamos a poner también una canción que también la comentaremos luego, ¿vale? Pero os dejamos con este momentazo breve pero intenso. Blanco, blanco, que tiene el culo blanco, porque su mujer lo lava con... Y si no, por lo menos que con el caos aprovecharan para pincharle el hígado a alguien. No, de hecho le han quemado el coche, uno de Vox en Nagra. ¡Bien! Y ha salido gente a condenarlo, anda ya, desde tu furia no se condena. ¡No condenamos! ¡Se incita! Más coches de Vox quemados. Más coches quemados, más... ¡Meta, átalos! Mira, el otro día vi, y estoy muy de acuerdo, el otro día vi un meme en Twitter que salía una persona con un palo con espejo de estos para mirar por debajo del coche. Y le habían pintado una banderita de España en la muñeca y ponía reject modernity, embrace tradition. tienen que volver los fachas. La nostalgia, o sea, ¿no? Claro. O sea, ya va siendo hora de que vuelvan los fachas a revisar los bajos del coche antes de subirse. O sea, no puede ser que no me esté pasando esto. Total. Que se caben en... Pues realmente hoy estamos celebrando una iniciativa popular, autogestionada, ¿vale? Que llevó a una persona a donde ningún hombre ha ido jamás. Estamos celebrando la inauguración del programa espacial vasco. Como podéis ver, me he hecho un parche. Euskal Espazioa Agencia, Madrid 20XII73. Diana, 20 del 12. X y I de toda la vida. XV palito, Benedicto. Vale. XV palito. X. Fora ETA, queer. Militar. Meter nombres. Aquí el plan es recibir demandas por difamación. Yo quiero recibir demandas por difamación. Madre mía. Enlazando con esto que has dicho del miedete este, cuando la audiencia por fin chape esto, porque lo chapará, tened claro que esto lo va a chapar la Audiencia Nacional. Basta ya, Diana, fin. ¿Qué os parece que cuando chapen esto se os vaya para los restos a poner la vitola de colaboracionistas de ETA. Porque somos, porque aquí somos un aparato de promoción de los grupos de lucha armada. Y vosotros estáis ahí unidas. ¿Qué os parece? ¿Vais a ser de cómo lo llamaban no, antes? Como ya hemos dicho antes, dejamos el proyecto. No tenemos nada que ver. Sí. Eso no le importará. Hemos dejado las armas. Eso a la justicia no le importa. Eso es el típico de. Es como soy muy punky. Eso sea, lo hemos hablado muchas veces. Sí, es que estos son bromas. O sea, que claro. Sí, es verdad, no conectamos del con entorno, ese tipo de humor. Del entorno, que no me acuerdo. Bueno, en la época en la que estabais haciendo el programa, hubo gente que dijo cosas parecidas. A las que decimos no, y más y más peligrudas. No, nosotros. Nosotros no. Desde mi punto de vista, no hay antiespecismo sin acción directa. Hay que hacer acción directa y ya, como en todo, atacar la propiedad privada desde la raíz y tal, y eso incluye pues liberar a los animales y tal, como tengo por entendido que se hizo hace un par de años en Barcelona, que se liberó una granja de conejos, tengo por entendido, pues ese tipo de cosas, hay que pasar ese tipo de cosas, no solo en esto sino en todo, pero yo pienso que esto es lo más importante, porque el cambio individual es muy importante, pero también el cambio colectivo, y el cambio colectivo hay que tomar a los que tienen el poder, hay que tomarlo desde la raíz. Muy bien. Bueno. Súper de acuerdo. Si queréis escuchar la verdadera palabra de Jesucristo, escuchen Radio Malva, que es un pisto. Gracias. En el 104.9. Nada, yo iría como un poco cerrando. Hemos escrito así un pequeño texto que quizás voy un poco a resumir como de parte mía, de Piro y de Jordi, como de agradecimiento, ¿no? Porque sabemos que el trabajo que hemos realizado en esos últimos 5 años no hubiese sido posible sin la participación y la ilusión, las energías de otro montón de gente, ¿no? Que nos ha apoyado, que ha decidido utilizar en nuestro programa como altavoz de luchas sociales y de grandes y pequeñas resistencias, así como gente que ha querido, ¿no?, venir aquí y compartir también unas risas con nosotros, compartir unas reflexiones y también pasarlo bien, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? También tener momentos donde, no sé, te diviertes y... Y entonces queremos como agradecer un montón todo esto que ha ido pasando en el estudio y fuera del estudio también, en la preparación, en las reflexiones que luego hemos desarrollado en otros lugares y hemos como trasladado aquí, ¿no? Y muchas gracias también a las personas que se han dejado molestar con entrevistas y con preguntas durante pues festivales, jornadas, charlas, conciertos, personas que han decidido como ceder su saber dejándose grabar mientras daban tal charla en otro espacio, las personas y colectivas que han contado con nosotras y nos escriben desde el Estado español y también desde otras partes del mundo para seguir compartiendo sus trabajos y sus ideas, y también a les amigues que han venido aquí al estudio, que han pensado con nosotras, y a las amigas que crean la música que ponemos en los programas, y que también es una parte súper importante de la radio, ¿no? Y también, como en un sentido más amplio, queríamos también dar las gracias y, no sé, como... reconocer, ¿no?, y agradecer el trabajo que hacen todas las personas y que participan diariamente, ¿no?, en las luchas, en los movimientos sociales de barrio, interbarriales, de ciudad, en las luchas en los espacios más rurales, en las coordinadoras nacionales y las coordinadoras internacionales, porque sabemos que es un trabajo muy cansado, pero también sabemos que merece la pena, ¿no?, siempre, y que no, tampoco puede haber una vida que sea buena sin eso, sin esas luchas, y que sabemos que nuestras luchas están interconectadas con muchas otras, y que aunque quizás como movimiento queer transmaribollo nos quede mucho trabajo por hacer, ¿no?, hacia adentro y hacia afuera, como que queremos agradecer un montón a todas las personas que están y que se quedan, que siguen en la lucha y que siguen también como dándonos consejos y compartiendo experiencias y echándonos broncas cuando, cuando hace falta, ¿no? Que nos siguen enseñando un montón, porque sabemos que es importante trabajar para que todas las personas podemos quedarnos en las luchas sociales, ¿no? Que también pueden ser espacios como muy excluyentes a veces. Entonces es importante también hacer ese trabajo para que, no sé, cuantas más se puedan quedar, puedan sentirse a gusto y que los movimientos también de base se puedan ir fortaleciendo. Así como tampoco nos queremos olvidar, aunque eso sea un espacio radiofónico, no nos queremos olvidar de las personas y de los colectivos que producen pues fanzines, que producen saberes que tienen otra forma que la palabra, que pues que no sé, que tienen, que crean camisetas, que crean parches, que crean artesanía, que popularizan el acceso a la cultura y el pensamiento crítico y que también, ¿no? Forman, están muy entrelazados con todo lo que hemos estado compartiendo aquí en estos años y lo que otra gente ha venido aquí a compartir. Y también un agradecimiento como muy especial va a las colectivas que están con nosotras en esta radio, que sabemos que las asambleas de la radio nunca son cortas, nunca son fáciles y que es un trabajo muy grande, ¿no? Mantener un medio de comunicación libre e independiente. Es un trabajo como muy cíclico que no termina. Y luego, así como de forma un poco más personal o de forma más específica, queríamos agradecer, pues, dar muchas gracias a Marta, a Andrea, a Ricardo, a la colectiva Dones y Pro, a Madame Chanel, a Marea Verde, a les compas de los encuentros Marica, a Eric Jorge, a Belén, a Tejido Comunitario para estar aquí tejiendo red en Valencia, a la colectiva Enredadas que nos ha acompañado un montón, sobre todo en los primeros tiempos, a Genderlex, a Nidari para ofrecernos un montón de música que nos encanta, a la editorial 824 de Madrid que también hace un trabajo súper importante sobre el tema del antiespecismo a precios bastante accesibles, a espacios de aquí de Valencia como La Mandrágora, el espacio Nómadas, el CSO El Nido, en el que hemos crecido también un montón, muchos de nosotros. Muchas gracias también a Cris, a Miriam, a la asamblea y a las asambleas del Orgullo Crítico de Valencia, que han habido varias. Y bueno, y a todas las personas y colectivos que a lo mejor ahora se nos está escapando, no tenemos tiempo para poder nombrar, pero que sabemos que sin vosotros nada, básicamente. Así que nada, que muchas gracias. Ay, qué intenso. Me pongo así con un poco de patos. Al final lo has leído, ha sonado muy natural. Soy muy natural. Que no me había ido, que aún estoy aquí para celebrar el aniversari, va, bi, iru, lau, upaleti, Bilbao. Me pones de madero y ese militar. Qué guapo el rey de España, también Marichalar. Qué sexy nuestro alcalde, igual el presidente. El andar de Zaplana me hace enloquecer. No puede ser, me tengo que contener. No puede ser, mi libido otra vez. No puede ser, mi cabeza va a estallar. No puede ser, y les compas que dirán. Son mis deseos, tengo que ocultarlos, son mis deseos, autocensurarlos, son mis deseos, no puedo controlarlos, son mis deseos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me quita ese uniforme y su pose marcial. Qué morbo es esquineto, no sé de qué palo va. Ligo en la red con tipos que votan al PP. La vasca a caballo me pone siempre a 100. No puede ser, me tengo que contener. No puede ser, mi libido otra vez. No puede ser, mi cabeza va a estallar. No puede ser, y les confes que dirán. Son mis deseos, tengo que ocultarlos. Son mis deseos, autocensurarlos. Son mis deseos, no puedo controlarlos. Son mis deseos. No. Creo que esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. No.